El abuelo de Rey abrió otro negocio raro. ¡Cállense! Espero que no se meta en problemas otra vez. ¿Pero qué pasa aquí? ¿No son artes marciales? ¡Algo le pasa al abuelo! ¡Vamos, Rey! ¡Usa tu nueva arma! Fader Moon los castigará en el nombre de la luna. Cada día vendrá menos gente a este templo. Oh. Aquí está la razón. ¿Qué es eso? Esta revista dice que en el templo de Hikawa hay un sacerdote que es despiadado y muy cruel. ¿Qué? ¡Ahora entiendo! Abuelo, creo que debes reconsiderar lo que has hecho. Sí, te dejaré encargada del templo. ¿Qué? ¡Abandonaré el sacerdocio y empezaré una actividad totalmente distinta! Será un negocio que me reditúe buenos porcentajes. Hoy presentamos Jóvenes Fuertes y Bellas. ¿Por qué hay tanta gente hoy? Es normal. Lo que ocurre, Lita, es que hoy hay un nuevo grupo de doncellas. Lo que me gusta es que puedo estudiar matemáticas y ganar dinero al mismo tiempo. ¿Y tú crees que nos paguen bien, Rey? Ojalá, porque lo merecemos. Rey, ¿quieres decirme qué tipo de negocio puso tu abuelo? ¿Les digo la verdad? Aún no me lo ha dicho. ¿El gimnasio protección y estética? Enseñarán un nuevo deporte que según él es una mezcla de defensa personal y calistenia. Te confieso que no me gusta nada que haga eso en el templo. ¡Cállense! ¡Ya basta! ¡Qué vergüenza! Me da tanta pena por... por Nicolás. Bueno, por mí no hay problema. ¿Estás regañando al gran sacerdote? Oye, abuelo, ya sé que lo único que te interesa en la vida es el dinero. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Pues pase lo que pase, a mí no me importa. Oye, linda, ¿no te gustaría entrenar artes marciales? No, gracias. Abuelo, yo... ¡Ay, oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame, Serena! Rubeus, ¿dónde está Kermeside? La mandé a la ciudad a una nueva misión. ¿Qué? Acabo de descubrir una nueva sede de cristal. Se emocionó mucho y dijo que ella podía convertir ese poder del cristal en una nueva fuerza maligna. ¿Y entonces por qué no nos lo dijiste a nosotras, Rubeus? ¡Eso que haces no es justo! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡Vengan! ¡Vengan al gimnasio de protección estética! ¡Serán más bellas, fuertes y jóvenes! ¡Tome! No les interesa a estas niñas. De todos modos, no ha llegado ese holgazán de Nicolás. ¿Dónde se habrá metido? Ay, no se puede confiar en él para nada. ¿Tú? ¿Puedo entrar al gimnasio? Si esta niña hace ejercicio, llegará a ser muy bonita. ¡Quiero ser más fuerte! Linda, ¿quieres ser más fuerte? Tengo que ser muy fuerte para quitarle el cristal de plata a Serena. ¡Maestro! ¡Mire! ¿Quieres decirme cómo lo lograste? ¡Con mucha suerte! ¡Mire cuánta gente traje! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Siempre supe que lo lograrías! Dices buenas tardes. Algo me dice que Rey está de malas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Rey? Estoy furiosa porque Nicolás trajo a muchas chicas al dichoso gimnasio. ¿Acaso estás celosa? No, claro que no, Serena. Sí, claro. ¿Ya están todas listas? Sí, maestro. Lo están esperando. Muy bien. Es que nunca debió haberlo hecho. Pero no te enfades. ¡No me importa! ¡Ya cálmate! ¡Tarán! ¡Cuántas alumnas! ¡Buenos días! ¡Hola, señoritas! Espero que estén todas listas para empezar a entrenar. Parece que necesita una entrenadora para todas estas alumnas, ¿no es así, maestro? Tiene razón, señorita. Somos especialistas en artes marciales, maestro, así que podríamos hacernos cargo. Sí, así es. Demuestra lo que sabes. Como tú ordenes. ¡Ah, yo no quiero! ¡Tomber! ¡Ah, ¡ya basta! ¡Tomber! Ya, tranquila. No llores, chiquilla, solo estamos entrenando. ¡Tomber! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué sensación tan extraña! ¡Ay! ¡Ya estoy lista para entrenar! ¡Ay! ¡Tócame! ¡Dame! ¡Ay! ¿Qué es eso? pasando. ¡Dame! ¿Cómo te atreves? Me encanta tu valor. ¿Qué? Creo que es demasiado fuerte para ti. Dígame qué le ha parecido su estilo. ¿Ha sido de su agrado el entrenamiento, maestro? Bueno, es que yo... ¡Un momento! ¡Yo soy el entrenador! ¡Nicolás, eres tú! Hable. ¿Usted qué decide, maestro? Sí, hable, maestro. ¡Abuelo! ¿Y ahora qué hago? ¿A quién de los dos elijo? ¿A ella o a él? No sé qué hacer. No es justo, maestro. Maestro, ¿usted qué decide? ¡Abuelo! ¿A quién de los dos? ¿Pero por qué razón lo dudas? Nicolás es tu discípulo desde hace mucho tiempo. ¿Quieres callarte? No eres tú quien decide. Aquí manda el gran sacerdote. Hable, querido maestro, estamos en sus manos. ¡Me decepciona, maestro! ¡A ella! ¿Por qué, maestro? ¡Abuelo! ¿Cómo le hace eso a Nicolás? No, estoy de maravilla. ¡Mira lo que hiciste, abuelo! ¡No eres como creía! ¡Eso no te interesa! Así que tuviste dificultades con tu abuelo, Rey. ¡Qué pena! Entiendo cómo te sientes. Pero tu abuelo no debió haberle hecho eso al pobre de Nicolás, pobre muchacho. ¡Ese no es tu problema, Lita! Chicas, por fin pude sacar la conclusión de esto. He trabajado mucho. Miren, tardé 3 horas en resolver este problema. ¡Ay, no! Oye, Rey, ¿no crees que esa entrenadora es un poco extraña? Me preocupa mucho tu abuelo. ¡A mí no! ¡Ese no es asunto mío! ¡Rey! ¿No te importa? ¡Ay! Ay. ¡Pero, Rey! ¡Ay, disculpe! ¿Pero qué te pasa? Tú no eres así, no es normal, Rey. Si pongo más fuerza maligna, la ciudad del futuro, Tokio de Cristal, se destruirá. Maestro. Don Bell, tú eres su contrincante. ¡Don Bell! ¡Don Bell! ¡Ay! ¡Don Bell, es tuyo! ¡Aplica tu fuerza y acaba con él! ¡Don Bell! ¡Rey! ¡Te dije que no lo hicieras, pero no entiendes! ¡No trates de resolver mi vida! ¡Ya estoy crecidito para resolverla yo solo! ¡Es tu turno! ¡Ah! sabes cuánto te quiero, abuelo. Rey. ¡Dumbel! ¡Acaba con ellos! ¿Qué esperas? ¡Fuerza negativa! ¡No! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Esto ya es demasiado. No debiste jugar con los sueños del abuelo. Y eso es intolerable. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Deja que me empolve la nariz. ¡Dumbel! ¿Qué esperas? ¡Pero si es Tuxedo Mask! Sailor Moon, es bueno entrenar para ser fuerte y ágil, pero sobre todo hay que ser amables y refinados. ¡Dumbel! Ha llegado tu turno, Sailor Moon. Sí. De esto, ¡ya verás! ¡Fuerzas negativas! Abuelo, yo te salvaré. Me las pagarán. ¿Cómo te atreviste a lastimar a mi abuelo? Con sus poderes será suficiente. palacio del abuelo de Rey y me volviera fuerte y bella. Puedes hacer lo que quieras, Sailor Moon. No es asunto mío. Oh, no. Perdona. No llores, Serena. Si vino a salvarte es porque le interesas. ¿Así que dejó el gimnasio Protección y Estética? Ahora es el estudio de jazz. ¿Qué? Chicas, esto no es nada peligroso y me gusta mucho. ¡Hola, chicas! Yo tengo que ayudarle al maestro en esto y es muy divertido. Muchachas, espero que muy pronto se decidan a acompañarnos. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno!